pregunta. Que de hecho, por eso es por lo que quería que Román, a ver si nos acompañara. Lástima que no pudo porque es de un documental bien padre, pero eso ya lo mencionamos al final. Público enlace en Facebook, público enlace en Twitter. ¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este reporte del Movie Draft, en el cual pues regresamos nuevamente para hablarles de los estrenos que tenemos en taquilla, pero no es, afortunadamente no estoy solo porque si no esto sería tremendamente aburrido y le doy la bienvenida a nuestro invitado especial y además coproductor chingao en este humilde transmisión y en varias otras más que tenemos por acá. Dani Sadia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí tenemos listísimo al buen Dani que nos está acompañando en esta transmisión. Qué bueno, después de un ratote inmenso, seguramente pensarán si no vieron el último palomazo donde estuvimos platicando con María José Cuevas y Román Rangel acerca de Bellas de Noche. Pero pues como ha sido tan exitoso, por eso continuamos aquí en esta transmisión. Y bueno, vamos a hablar del Movie Draft. Este es el juego que todos juegan. Y Dani, voy a hacer la típica pregunta que usualmente el Salón Rojo, Alejandro Alemán, un saludo si nos está viendo, siempre responde. ¿Podrías explicarnos de qué carajo se trata el Movie Draft, Dani? O sea, deberíamos hacer un loop para explicar esto. O sea, el Movie Draft es un draft tipo la NFL, en donde nos dan, es una subasta, al final de cabo, una subasta en donde puedes escoger una película pensando en cuál va a ser su taquilla. Y la que haga más dinero al final de la temporada de verano o de invierno, gana. ¿Se explicó? Exactamente, ¿Se entendió? exactamente. Yo creo que es, de hecho, es bastante claro, bastante específico. No sé por qué de repente la hacen mucho de emoción. Nada más un detallito que estoy revisando, porque al parecer, afortunadamente estamos grabando, pero no estoy viendo lo que son las transmisiones en YouTube y no entiendo por qué carajos, ya que deberían de estarnos viendo, compañeros. Pero no hay ningún problema, ya que nosotros estamos precisamente en vivo, estamos con esta grabación. Y ya que al parecer, efectivamente, YouTube tiene hipo, pero eso no importa porque el video lo puedo subir en cualquier momento. Bueno, entonces esta será una transmisión en frío. Lo bueno es que estábamos preparados. Pero vamos a hablar ya propiamente de las películas. Tenemos a varios participantes de los cuales vamos a hablar y tenemos varios estrenos. Y precisamente la razón por la que Dani nos está acompañando, además de que siempre da el dato preciso, el dato concreto, y es una figura confiable. Véanle nada más la cara a Dani en este momento con la barba y los lentes. Se nota que sabe más que cualquiera de nosotros. Y precisamente vamos a hablar de los números de taquilla, porque también hay una película de él que se estrenó y que afortunadamente ya te logró acomodar nuevamente en un lugar preponderante en el draft. Pero bueno, vamos a hablar de las películas que se han estrenado hasta este momento, Dani, y te voy a pedir ayuda. De cualquier manera, aquí vamos a estar viendo en la pantalla superior las películas que se subastaron. Propiamente nosotros la tenemos aquí en la pantalla de subasta. Y tenemos ahí algunos clave de color que les voy a indicar a los que nos están viendo qué significan. Las películas que están en amarillo son algunas que están empezando a tener menor recepción en taquilla. Menor recepción es alrededor de 1 o 2 millones de dólares. Las que están en naranja son las que hicieron menos de 1 millón de dólares en la última semana. Y las que están en blanco están recaudando bastante dinero. Únicamente hablando de la taquilla mundial, Dani, ¿me podrías mencionar las cuatro primeras películas que tenemos de arriba para abajo y cuánto llevan acumulado, por favor? En el documento que mandaste, Es correcto, en la pestaña de subasta, don. en subasta, bueno, pues tenemos Power Rangers, es una película que yo compré, por cierto, y ha recaudado 135 millones de dólares. En segundo lugar está Chips, el remake de la serie de los 80s de Poncharello, ha recaudado 25 millones de dólares. The Boss Baby ha recaudado 430, casi 435 millones de dólares a nivel mundial. Y la Ghost in the Shell, que muchos pensaban que iba a ser un fracaso, ha recaudado 167 millones de dólares a nivel mundial. Que si bien es cierto que no ha recaudado la gran cantidad o la abrumadora cantidad de dinero que tal vez algunos hubieran esperado, algunos, desde luego, no todos, recordemos que tuvo algo de polémica en Estados Unidos, yo creo que no se ha desempeñado tan mal. Las siguientes películas que tenemos a continuación es la de Los Pitufos, Smurfs, The Lost Village, déjenme les comparto también lo que es la página aquí, con 171 millones, que yo creo que le ha ido bastante mejor de lo esperado. Esa también creo que es tuya, ¿verdad, Dani? No, No, no, Smurfs esa no no es es. mía, pero sí me sorprende el número de boletos que vendió, ¿eh? O sea, los pitufos siguen siendo garantía de taquilla, fíjate. Exactamente, y eso es lo más curioso y lo más interesante. Pero bueno, después de eso tenemos Going in Style, un remake que precisamente el buen Buster Chaplin, Abraham, la compró. Y ahorita vamos a hablar de cómo le está yendo a él, ya que al parecer va a ganar otra vez el draft. Going in Style tiene 70 millones, The Fate of, and the Furious tiene 1 billón o los 1.158 millones de dólares. Y de ahí ya tenemos otras películas un poquito más pequeñas. Voy a mencionarlas rápidamente. Spark, cinta animada con 196 mil dólares. Dios santo. O no digas que no, que hay pequeñas películas, ¿eh? Porque la última de tu lista. Sí, cierto. No, no, sí, no. Bueno, perdón. De ahí nos vamos a Unforgettable, que tiene 13 millones. Leap, Ballerina, creo que se conoce con ese nombre aquí en México, con 48 millones. The Circle con 15. The Promise con 7. How to be a Latin Lover, de esa vamos a hablar más adelante, 20 millones de dólares. Y Guardians of the Galaxy, 427 millones a la semana de haberse estrenado en Estados Unidos. Dani, ¿cómo ves los números concretamente? Porque tú tienes Guardians of the Galaxy volumen 2. 427 millones a nivel mundial, yo creo que es un número bastante bueno, pero ¿es lo que esperabas? ¿Esperabas más? ¿Esperabas menos? Platícanos. No, creo que está bien. Lo que sí me gustaría, que no hice mi tarea, me gustaría saber un desglose de cuánto recaudó en Estados Unidos y cuánto ha recaudado en el resto del mundo. Ah, Sí, mira. tienes eso. Sí. Y saber si se estrenó ya en China, porque tampoco sé si se estrenó en China. El tipo, tú siempre andas metiendo el factor morboso en China. De hecho, si le damos clic ahí al documento, en Estados Unidos ha recaudado 146 millones. Ok. Eso es lo Que que tenemos. no es una cifra muy alta, ¿eh? Es inferior Siento. a lo que recaudió la 1, ¿eh? Eso es un hecho. Sí, es un hecho. 146 millones es más o menos lo que recauda en el primer fin de semana una película como la de Rogue One, ¿no? Más o menos llegó a 146 millones, pero en un fin de semana. Exacto, y respondiendo, fíjate, ya se estrenó en China. China, después de Estados Unidos, Reino Unido, estamos viendo aquí los datos, es el que más le ha recaudado. Después de eso es China, Alemania, Australia, Francia, México. México, curiosamente, está muy bajo para lo que usualmente aporta en la taquilla de estas películas. Y curiosamente, no tenemos en The Numbers, que es la otra fuente que nosotros cotejamos. China, 32 millones, corrijo eso, tiene 32 millones. Se estrenó también el 7. Se estrenó ayer, se estrenó el 7 de mayo. Qué raro está esta fecha, probablemente haya aquí algún error. No, Pero. ¿por qué se estrenó? Debería ser bueno, es En fin, yo lunes, asumiría que en fin allá de es. semana, a menos que sea un día festivo, ¿eh? Sí. Pero bueno, Sí, está curioso. ahí tenemos el dato: son 32 millones en China y 142 millones, creo que es lo que dije precisamente en Estados Unidos. 146 millones, perdón, en Sí. Estados Unidos es lo que ha recaudado. Y tenemos Sí. el número preciso y número veraz. Pero bueno. Sí, ahora, si estuviera Jaime Rosales aquí, me diría que es una película que va a fracasar terriblemente en taquilla porque no va a llegar al billón de dólares y probablemente no llegue al billón de dólares y eso sí será una sorpresa, sobre todo porque una película como Fast and Furious, The Fate of the Furious, la 7, ya rebasó el billón de dólares. Y fíjate que ese yo creo que es el estreno más, ¿cómo decirlo? O probablemente se rompió algún récord de la película que rebasó los 1.000 millones más rápido, porque fue creo que en. Bueno, ya ahorita ya va de salida, eso es un hecho. Recordemos que la semana pasada, el dato sí lo tengo. Para poner una comparación, How to Be a Latin Lover estuvo en segundo lugar en la semana en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, con una tercera parte de las salas en las cuales se encontraba la película de Fate and the Furious. De entrada, pues porque ya sabemos que va de salida, pero de revés sí podría decir de que, pues estuvimos con una tercera parte de las salas. Voy a inventar números, digamos que de 300 nada más estuvieron en 100, y fueron solo 6 millones de dólares de diferencia. Entonces, curiosamente, pues yo creo que ha funcionado bien la estrategia de Edgar Apanco. Un saludo, que por cierto ahí estaba ahorita comentándonos en Twitter algunos detalles. ¿Para qué les platico si se los puedo contar? Y dice que en Derbez, ¿en cuándo confiamos? Es propiamente el comentario de Edgar Panco. Un saludo y un abrazo. Y pues ahí la tenemos, ya lleva 20 millones con esa peliculita mexicana. ¿Quién diría, eh? ¿Cuánto lleva? Perdón, no escuché. ¿Cuánto? 20 millones por How to Be a Latin Lover. ¿En Estados Unidos o En, mundial? a nivel mundial. Eso Ah, ok. incluye Entonces, México. ¿y esa se estrenó en Estados Unidos y México? Se estrenó primero en México y al siguiente fin de semana para aprovechar el 5 del 4, perdón, el 5 de mayo en Estados Unidos, que fue Wow, ok. el otro fin de semana. No, no está nada mal, ¿eh? Exacto. De aquí podemos escuchar la policía, que probablemente sean los guaruras de Derbez que nos está mandando para que no estemos hablando mal de él. Pero A vamos ver, a... espera, va a pasar la ambulancia. Ah, Ya, es la bueno. ambulancia. Ok. De ahí continuamos con lo que es la lista. Y ahora sí, ya tienen los números de taquillas. Si eso es lo que a ustedes les interesaba, síganos acompañando porque todavía se pone bueno esto. Y ya propiamente en la competencia que nosotros tenemos, es impresionante porque, Dani, te voy a pedir tu ayuda, por favor, para que me digas quién está en el primer lugar en recaudación mundial de los que estamos compitiendo. Mira, yo, a ver, yo propongo dos cosas para el próximo Movie Draft. Ok. La primera es quitar China, porque el elemento de la taquilla china sí, rompe todo esquema y es otra estrategia, que es un poquito de adivinanza cuál película va a funcionar en China, cuál no. Y la otra es impedirle a Abraham Sánchez de entrarle al Movie Draft, O porque sea, siempre, siempre, siempre nos gana. siempre, nada más nos ganó la vez anterior, ¿eh? O sea, solo ha ganado una ocasión y bueno, Bueno, ahorita. perdón, es que nos apabulla de tal manera que no hay manera, que parece que cada vez que jugamos con él es como jugar contra el Real Madrid, ¿sabes? Contra el Barça. Y nosotros somos los xoloescuincles ¿De dónde son los xoloescuincles? Bueno, los xoloescuincles. Fuertes O sea, declaraciones. Ustedes lo escucharon aquí. Dani Sadia Abraham, quiere mira, discriminar a los nomás chines y a para que Abraham. se me entienda, vamos por números, ¿no? Abraham Sánchez compró cinco películas. Tres de sus cinco películas ya fueron estrenadas. Una fue Boss Baby, que recaudó 435 millones de dólares, Going in Style de 70 millones de dólares y Fast and Furious 7, 1.2 billones de dólares, ¿ok? Ahora, vamos al siguiente, al tercer lugar, que es Mario Lozano. No es que lo quiera yo balconear, ni mucho menos. Pero Mario Lozano compró una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho películas, ¿ok? Ocho películas, recordando que Abraham Sánchez compró nada más cinco, yo compré cuatro nada más, y de las de Mario Lozano se han estrenado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis películas, seis de sus ocho películas, y apenas, y recaudó 233 millones de dólares. O sea, la suma de todas las películas que compró Mario Lozano no le llega ni al segundo lugar de la película que compró Abraham Sánchez, que es la de Boss Baby con 435 millones de dólares. Es curioso exactamente porque a final de cuentas ahí es, pues ahora sí que es el juego de los números y de las matemáticas lo que está afectando. Curiosamente, las dos últimas películas de Abraham no creo que hagan más de 30 millones de juntas. Sin embargo, pues para alcanzarlo, tú tienes Guardians of the Galaxy que está a la par, bueno, ya rebasó The Boss Baby y yo creo que sí se va a acercar por lo menos a los 800 millones de dólares. Yo considero un hecho que va a Sí, llegar. yo también, sí. Las malas de Marvel llegan a los 600, 700 millones. Esta es una que, pues no, o sea, tiene que llegar más, ¿no? Tienes Captain Underpants, que yo creo que va a ser un poco más de lo esperado. No sé, estoy especulando alrededor de 200 millones de dólares, 250 tal vez. Y Annabelle, esa es la que no sé, porque es Annabelle 2. Las de horror sabemos que funciona, sobre todo en México, pero no sabemos qué tal vaya a funcionar a nivel internacional. Bueno, Anabel le fue muy bien, ¿no? Internacional a la primera, ¿o no? Ahorita lo podemos corroborar ese dato. Se nota que estamos perfectamente preparados. Nuevamente a los que nos están acompañando, bueno, en realidad nadie nos está acompañando porque efectivamente YouTube ahorita está pues que no quiere jalar. Pero afortunadamente nosotros estamos grabando, por eso me quiero migrar completamente a Twitch, pero esa es otra historia que luego les Sí, platicaré. y con razón Jaime Rosales no me ha troleado en Twitter todavía, con sus Sí. buenísimas compras que hizo también. Pero no te preocupes, nosotros Que lo ahorita lo podemos voy a trolear. trolear. Voy a aprovechar de que no me puede trolear, que lo voy a para trolearlo ahorita mismo. Exactamente. Entonces, a ver, espérame, estamos buscando la película de Annabelle en el... Nada más para tener el dato. Ok, aquí lo tenemos precisamente en cámara y recaudó 256 millones. Para una que costó menos de 7 millones, yo creo que fue más que excelente, ¿eh? Excelente, sí. Entonces, Excelente. ahí está la fórmula. Pero bueno. ¿Tú sabes cuál es la película más productiva de la historia del cine? No fue. Bueno, en tiempos recientes fue la Bruja de Blair, ¿no? No. ¿No? No, la que por su costo recuperó más dinero. Yo hubiese jurado que es esa, pero no. A ver, dime, Dani. Deep Throat, my friend. Ah, bueno, ya. Sí, en los 70, curiosamente. Es precisamente cuando el Sí. cine para adultos, en esa categoría, se exhibía de manera comercial y sí llegaba a otras latitudes, ¿eh? Sí, es una película que creo que costó 7 mil dólares y recaudó 400 millones, una cosa así, ya no me acuerdo bien cuánto, pero sí era una recaudación. Y Blair Witch Project, efectivamente, es una película que costó 27 mil dólares, me parece, y acabó recaudando como 250, 200, hasta 300 millones de dólares, creo. Y tenemos ya después otros casos. Yo creo que en el cine mexicano sería interesante revisar, pero también ahí es otro demonio muy particular que de hecho sería bueno discutirlo en otra ocasión para ver cuáles han redituado. Y lo menciono porque para otra ocasión, porque en realidad son muy pocas las películas que recuperan el costo de inversión, pero es de las tristezas del cine nacional. Vamos a pasar Pero, a. Bueno, a ver, perdón, perdón, dale, Dani, sí, dale, dale, perdón, dale. otra cosa importante es que lo que sí está en la recaudación mexicana, o sea, si uno no sabe cómo se va a comportar la taquilla en China, en México, pues dependemos 100% de lo que le dé la distribuidora, como salas, ¿no? En exhibición. Alguien me estaba comentando, me parece, es más, Fast and Furious creo que estuvo. Se estrenó en 4.000 o 4.500 salas en México. En todo México creo que hay 5.500 salas. Entonces sí se me hace una, pues cuando vas al cine, la única película que puedes ir a ver es Fast and Furious. Guardians of the Galaxy, fíjate, no conozco el dato, no sé con cuántas copias se estrenó en México. Sí, ese es un dato que igual Jaime nos podría tal vez apoyar. De hecho, ya le estoy diciendo vía Twitter que lo estás troleando durísimo sobre sus compras. Sí. Lástima que va a ser troleo a posteriori, pero bueno, es un dato que luego podremos revisarlo, pero pues prácticamente está en un cine de 16 salas, está en 10 por lo menos, al menos lo que vi el fin de semana pasado. Tampoco estaba abarrotando todas, ¿verdad? Pero es porque tenemos otras opciones. De hecho, Boss Baby sigue y sigue generando taquillas, otra de esas compras muy particulares. Pasamos ahora a lo que son las personas que estamos compitiendo propiamente. Dani ya nos mencionó que en el draft mundial tenemos a Abraham Sánchez en primer lugar con 1.663 millones de dólares. Tú, Dani, con 562. Creo que si nos juntamos entre todos podríamos derrotar a Abraham. Mario con 233. Jaime con 192 millones. Edgar Apanco solo con 20 millones por How to Be a Latin Lover. Y ni yo ni Edith tenemos todavía películas en competencia. Se estrena King Arthur este fin de semana, que es con la que voy a entrar. Le tengo harta fe a Dunkirk porque los trailers se ven impresionantes. De hecho, Jaime nos lo mencionaba que los viéramos en IMAX y tenía harta razón. Y de Edith, yo creo que la primera que se estrena es la de Alien Covenant. Eso en la recaudación mundial en los lugares. Dani, te voy a pedir de favor si me dices en qué orden están las personas en la pestaña de recaudación en México, que de hecho no cambia casi, ¿eh? No, es casi la misma, es lo que estaba viendo. En primer lugar, otra vez Abraham Sánchez. En segundo lugar, tu servidor y amigo. Mario Lozano está en tercer lugar. Y muy cercano, Edgar Apanco, con 137 millones, está en cuarto lugar. Jaime Rosales está en un lejanísimo quinto lugar. Con 105 millones, y luego vienes tú y Edith, que no han tenido estrenos todavía. Exactamente, y como mencionas, yo creo que ahorita la competencia más dura está entre Mario y Edgar porque son 7 millones de pesos, entre 7 y 8 millones de pesos los que tienen de diferencia. Sí. Ahora otra vez, Mario tiene dos películas que ya se estrenaron en México, que son Los Pitufos, que no le fue nada mal, por cierto, y Leap, que tampoco le fue nada mal. Y How Aquí. to Be a Latin Lover es la única película de Edgar Apanco. Y ojo aquí porque la de Leap se estrenó a finales del año pasado, pero debido a su lanzamiento mundial y principalmente en Estados Unidos es por lo que la incluimos en este draft. En Estados Unidos no se ha estrenado todavía, de hecho creo que la retrasaron hasta agosto, pero todavía alcanza a participar. Pero bueno, es nada más el detalle. Y ya para finalizar este reporte y antes de pasar a un tema de discusión, el movie draft del público, les voy a anunciar yo quiénes están y tenemos a el buen Eduardo, que está en primer lugar empatado con el psicotrópico, camarada de Destripando, que están los dos gracias a The Fate of the Furious con arribita del billón con los 1,158 millones de dólares. Ruido N está con 603 gracias a Guardians of the Galaxy, Arrowhead con 448, Oriol 21 con 427, Marianne está con 235, Jericho Holico empatado con Love en los 167 y la Basofia de Not Dan Campus tampoco tiene ninguna película estrenada. Esos son los datos del Movie Draft del público. Recuerden que cuando nosotros hacemos la subasta, ustedes que nos están viendo, bueno, en este momento no, porque nada más nos estamos viendo nosotros, pueden participar en el draft y mandarnos sus quinelas y pueden participar en esta hermosa categoría. Pero ahora sí, vamos a pasar al tema de discusión, Dani, y es prácticamente sobre Guardians of the Galaxy. ¿Y qué tal está funcionando esta película y por qué crees que está funcionando? Bueno, de entrada porque es de Marvel, pero me gustaría que habláramos un poco más de esto. ¿Ya la viste de entrada? No. No la he visto, no he tenido tiempo de verla. No estás apoyando tu propia película, Dani. No, ya sé, pero bueno, supongo que va a estar por lo menos esta semana y la próxima, pero en esta semana seguro voy a verla. O sea, es una película aparte, no nada más por apoyarla, realmente quiero verla. A mí la de Guardians of the Galaxy, la primera me encantó, se me hizo, como dicen, una bocanada de aire fresco, la verdad, en esas películas de superhéroes. Ajá. Y creo que hasta puso un poquito, hasta le puso el camino a Deadpool, para usar ese tipo de humor que no habíamos visto en películas de superhéroes. Exactamente, sobre todo porque tal vez no llegaron al nivel de irreverencia que tuvo Deadpool en su momento y que ya caracterizó. Tampoco es así como que una onda muy madura, pero fue efectivamente la gran sorpresa. Porque no está, ¿cómo decirlo? No, pues no se esperaba, en pocas palabras. O sea, eran un grupo de personajes que, por los que nadie daba 5 pesos, pero en conjunto pues dieron bastante dinero, a final de cuentas. No, y aparte lo que da también mucho gusto es los estudios, o el estudio, haber apoyado a Guardians of the Galaxy, a un director, pues más o menos primerizo, que no es de los consentidos de las películas de superhéroes. Y haberle dado un presupuesto tan alto y que haya podido hacer su película. Exactamente. Un dato de trivia que de hecho estoy buscando ahorita, porque él solo había hecho antes de esto, había estado en Slither, creo que se llama la película, era así como que de monstruitos o de sí, cosas de horror. Y además, además de eso, él había estado con otra película, no, una serie de cortos, creo que eran con que hasta sale esta Sasha Grey, ¿no? Donde juntaba, creo que, actrices de otro género cinematográfico, por decirlo de alguna manera. Sí. Para este manejo. Una disculpa, ahorita estoy teniendo un pequeño problema con la pantalla porque les quería enseñar en la serie de Breaking In. Perdón que te interrumpa. Dale. La que estás mencionando es la que se llama, una película que se llama Movie 43. No, Movie 43, no sé si la viste, la cosa más bizarra que habrás visto en mucho tiempo, Dan. Te la recomiendo por lo bizarro. Sí, sí, la vi. Una película donde son cortitos y hay uno en donde ¿cómo se llama? Hugh Jackman sale en un blind date con Kate Winslet y tiene los literalmente los testículos colgados del cuello. Tiene así historias muy, muy, muy, muy raras. En serio, muy raras, que dices, ¿cómo se atrevieron a hacer una película de este estilo? Y perdón, cada uno dirigía su propio corto. Entre ellos estaba Peter Farrelly, estaba Griffin Dunn, Steve Carr, Elizabeth Banks. Y espérate, y lo que hizo James Gunn es escribir una de las historias, y estoy tratando de ver cuál es la historia que él escribió, que sí se me hizo una ahora la encuentro, pero está muy, muy, muy bizarra esa película. Ah, pero él hizo aparte una serie de varios cortos, con Sasha Grey, o sea, es independientemente de esa película. Ah, Fíjate, de no, Movie 43, okay. exactamente, no sabía, qué bueno que lo mencionas, pero él también estuvo con otros detalles. Y de hecho, ahorita les quiero enseñar, tan pronto logré conectar el, ¿cómo se llama? Exactamente, ya lo tengo, espérenme tantito. Lo voy a encimar aquí ligeramente de donde estamos nosotros, Dani. Hay una serie que a mí me gustaba mucho que desafortunadamente no pegó, que era Breaking In. Y en su segunda temporada era una serie producida por Christian Slater. Lo voy a encimar ligeramente de donde estamos nosotros. Y hay un segmento muy padre en el cual hay un personaje que es tremendamente ñoño y lo tienen que llevar a terapia de rehabilitación para que deje de coleccionar esas cosas que tenía, que eran sus cuentitos y todas esas cosas. Y resulta que la persona que le va a dar la terapia, estoy buscando exactamente la escena, según yo era en el minuto 17, pero obviamente aquí está. Ahí lo tienes. Y es precisamente James Gunn a quien estamos viendo aquí en pantalla. Y me encanta porque se presenta y soy una persona exitosísima en Hollywood. Tal vez me recuerden por ser guionista de Romeo y Julieta. En aquel entonces solo tenía creo que dos cosas. Entonces, pero se nota porque trae toda la vibra geek. Y pues lo podemos ver con estos personajes. Breaking In en su segunda temporada es la mención que les quería dar. Y pues nada más es como que el dato de trivia para complementar. Perfecto. Entonces, bueno, esto básicamente fue lo que es el reporte y un poquito de comentario que queríamos dar. Y Dani, pues nada más, todavía nos faltan varias películas por estrenar. Y ahorita está empezando finalmente muy duro. Yo creo que se esperaron precisamente que Guardians of the Galaxy se estrenara. Pero los trailers de Wonder Woman se ve que ya va con todo. Es el siguiente estreno fuerte que viene. No sé si tú ya tuviste la oportunidad de ver alguno de estos trailers. Sí, vi los, creo que salieron dos, ¿no? De Wonder Woman. Y ayer salió el definitivo o el último, como le dicen en Inglaterra propiamente. Y la Okay. verdad pinta bastante bien. Si tienen oportunidad de verlo, se los recomiendo bien harto. Y de las que faltan por estrenar, ¿tú cuál crees que sea el heavy, heavy, heavy, el really heavy hitter de todas, eh? A ver, déjame, dame un segundo volver a abrir el documento y Te pregunto justo cuando lo para habías ver. terminado de cerrar. Sí, es que ya salió, pero yo, mira, creo, a ver, ¿qué te voy a decir? Bueno, Valeria, nada, Villacapi, Captain Underpants podría, como dices, hacer un poquito más dinero que lo que piensan, pero no es mucho. Mira, Spider-Man es una moneda al aire, la verdad, porque puede funcionar muy, muy bien, como puede no irle tan, le puede ir medianamente. También Exacto. es un, ¿cómo se llama? Es Un un volado. volado. Los Piratas del Caribe. También por China, o sea, otra vez China, el elemento China es como o sea, en taquilla mundial, es como que el salvador. Los Transformers igual, o sea, es una película que en China podría funcionar muy, muy bien y hacerlo pasar de los 500 millones de dólares sin problemas. Wonder Woman, como dices, puede funcionar como, bueno, pues es de Marvel y pues las películas de Marvel, pues Es creo que a ninguna le va mal. de DC. Entonces ahí es precisamente el detalle, Ah, perdón, es porque de DC, puede tener exacto. la mala fe de Suicide Squad, pero recordemos que las malas películas de Warner y DC no les ha ido precisamente mal en la taquilla. Sí, no, nada, o sea, con todo y que destruyeron a Batman contra Superman, pues le fue bastante bien el año pasado. Exactamente. En taquilla, dije, no en taquilla, no, no, no, Sí, no en estamos película, no hablando de en números. historia, en números le fue bastante bien. Y pues también Despicable Me en la tercera no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar y así. O sea, yo de repente te juro que soy el primer sorprendido cuando salen los números, porque como que no te los esperas y resultan que son películas que les va mucho mejor de lo que uno hubiera pensado. Por ejemplo, los pitufos. Yo en ningún momento hubiera pensado que los pitufos iban a ir tan bien. Exactamente, y pues por eso de repente puede ser un volado. Hay películas que les podría ir bien y no lo sabemos, pero es parte de este bonito juego que todos jugamos, del movidor. Exacto. Pero bueno, con esto prácticamente terminamos lo que son estas transmisiones. Les agradecemos a los que están viendo este video después, porque pues obviamente por alguna extraña razón no se pudo transmitir. Dani, antes de que nos despidamos, bueno, la gente te puede seguir propiamente a ti en Twitter, no está tan complicado porque es twitter.com/diagonaldani. Sin embargo, me llenó de emoción hace rato cuando me dijiste que regresa finalmente con el podcast favorito de Dixo, uno de los que están siempre en el top de descargas y en el top de preferencias del público. Filmonauta, ¿qué onda? ¿De qué nos vas a hablar ahora? Danos un tease, un tease. Mañana o pasado, no sé bien, sale el número 52 y es sobre la corrección de color. Porque Ah, qué curiosamente, bien. Ajá. hace como un par de semanas, una persona de Twitter que se llama Walter Plátano me mandó un DM en donde, pues la verdad, me echa muchas porras. A ver, permíteme, lo estoy buscando. Dice: soy fan de Filmonauta como también colorista. No estoy seguro si aún produces Filmonauta, ya que hace tiempo que está en activo, pero en ese caso de que lo volvieras a retomar, sería un gusto poder escuchar algo sobre el color grading en el cine y su importancia. De verdad que Filmonauta es un podcast muy bueno y que a mí en lo personal me vino a enseñar muchísimo, más de lo que aprendí en clases. Así que muchas, muchas gracias por los 51 podcasts llenos de sabiduría que nos has dado. Espero puedas retomar el podcast y espero puedas tocar el tema de color grading en el cine. Y entonces, pues ante una motivación de esta magnitud, pues la verdad, pues no me quedó más de otra más que escribir un Filmonauta sobre el color grading. La verdad quedó bastante bonito porque hice bastante investigación, y es algo que realmente quería yo platicar desde hace tiempo. Y encontré la vía perfecta como para platicar de estas películas que fueron un antes y después en cuanto a corrección de color. Y la verdad lo disfruté mucho escribir este Filmonauta. La verdad me da muchísimo gusto que regreses porque es, yo creo que de las referencias básicas, si quieren aprender de cine, pues aprendan de alguien que sabe. Y precisamente Dani es alguien que sabe y sabe bien harto. Muchas. Créeme que en realidad yo aprecio un chorro las oportunidades. No me acuerdo de alguna ocasión hace bastante tiempo que llegué a ir contigo allá a Dixo a grabar ahí una mega charlota. Y curiosamente todo eso después fue migrando. Ahí tenemos en Churros y Palomitas tenemos el Internet Film School. Y precisamente ahí tenemos a Dani con un par de charlas más. Ahora sí que todo lo que nos compartes. En serio, aprovechen, escúchenlo porque aprenden un chingo. Perdón el francés, porque Dani en realidad sabe y tiene para compartir conocimiento como no tiene ni idea. Entonces, me da muchísimo gusto, Dani, que regreses con Filmonauta. Muchas gracias, muchas gracias. Trataré de hacerlo regularmente, como lo hacía. No prometo como antes, que era cada semana. Pero ahora, por lo menos cada 2 semanas. Pues ahí tienen la. Y ustedes lo escucharon aquí, entonces le pueden recriminar precisamente en el tercer reporte del Movie Draft y usarlo en su contra, ¿eh? No, no es cierto. Ahí está nada más la promesa porque no es amenaza. Y con esto ya prácticamente estamos terminando. Les agradecemos a los que nos están viendo ahorita que ahora sí con un poquito de delay. Jaime, te perdiste de todo el bullying que te estuvimos haciendo, perdón, de todos los comentarios y también las solicitudes de ayuda porque tú tienes siempre el número preciso para acompañarnos. Dani, desde luego que te agradezco a ti por tu presencia. Recuerden que lo pueden seguir tanto en Twitter como en Dixo propiamente. Y pues este episodio estará disponible el día de mañana, tanto en su versión de audio y obviamente en YouTube. Yo ahorita me encargaré de subirlo para que el retraso sea lo menos posible. Gracias a todos por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches. Y pues con esto ya terminamos, Dani. Nuevamente, pues oye, pues muchísimas gracias por la compañía. Fíjate que un tema que quería hablar, y sobre todo porque ya lo hemos discutido en otras ocasiones, no sé si tú ya escuchaste el documental de Doomed, que se enfoca en la película de los Cuatro Fantásticos de los noventas, la que se quedó enlatada. No sé si escuchaste No, de entrada de la película de los Cuatro Fantásticos, esa. sí, la de los 90, la que nunca salió. Exactamente. Entonces, el punto es que ya salió el documental y precisamente lo quería también platicar con con Romanjo, porque él de entrada ya él me pasó la liga como para que lo pueda ver. Ustedes si lo quieren ver, ahí está la liga, desde luego, en la página oficial, en Doom the Movie, para que la puedan consultar. Esto es precisamente lo que le compartimos de repente a nuestros Patreons, algo de tips. Y la razón por la que quería platicar, en caso de que la vieras o si quieres luego te digo cómo encontrarla más fácilmente. Es porque habla precisamente de esos infiernos. Ya ves los limbos de la producción. Entonces, esta película, no sé si llegaste a ver el documental que se enfoca en el Superman de Tim Burton. Superman Sí. Lives. Esta desafortunadamente no se le acerca por los personajes, porque pues, no tienes un Tim Burton, desafortunadamente. Aquí es puro. La figura más importante es Roger Corman. Y pues tristemente, pues no comenta mucho. O sea, obviamente no va a decir de que pues yo lo hice por dinero para mantener los derechos y venderlos más caro. No, jamás te lo va a decir. Sería, creo que incluso un tanto cínico. Pero es interesante porque pues, son de esos limbos. Ya ves que. Tú me habías recomendado un libro la otra vez, ¿no? Que habla sobre esto. Sobre las producciones que Es no. que justamente encontré un libro hace poco, no, creo que no lo platicamos, no lo he leído, pero se me hace súper interesante el tema, que es exactamente el Doom de la película de Bonfire of the Vanities que hicieron en 1990 y tantos con Tom Hanks, y que fue un, el libro fue un, había sido un, ¿cómo se llama? Un bestseller y en el 90, estoy viendo el 90, hicieron una película dirigida por Brian De Palma y con Tom Hanks, Bruce Willis, Melanie Griffith, un cast increíble, Morgan Freeman, y le fue muy, muy, muy, muy mal en taquilla. Ay, Muy híjole. mal. Y tiene, perdón, tiene un plano secuencia, o sea, de lo que yo me recuerdo esa película, que debería volver a ver. Un plano secuencia que dura más o menos, creo que es el de entrada, con Bruce Willis, que dura más o menos como 5 minutos y te lleva a través de todo el estacionamiento de un hotel, cocina, no, elevador, cocina, suites, todo el tiempo siguiendo a Bruce Willis. Dios mío, y son precisamente las que se quedaron en el limbo, ¿no? Se quedaron en el limbo. Bueno, esta sí se hizo, tuvo muy buen presupuesto, a ver si dice aquí cuál fue el presupuesto, pero le fue terrible en esta. Hicieron tanto que hicieron un libro que estoy tratando de encontrar, ¿cómo se llama? Mira, tuvo un budget de 47 millones de dólares de aquel entonces, estamos hablando de 1990, y nada más recaudó 15 millones de dólares en Estados Unidos. Madre santa. Sí, fue un madrazo, pero, ay, ¿cómo estoy? Ahorita busco el nombre del libro, que sí creo que sería conveniente leerlo, o de plano hacer un documental de eso. Es que son, tristemente son de esas historias que perduran, pero pues por la tragedia. De hecho, dato de trivia también complementario. Estaba revisando de las películas porque en el draft de invierno, en el último que hicimos, hubo una que, déjame ver, que fue de esas que también, a ver, la de Bad Santa, no, Rules Don't Apply. Ah, pues para pa qué nos vamos tan lejos. Tanto Rules Don't Apply como Billy Lynn's Long Half Time es de los casos trágicos que tuvimos el año pasado. Por ejemplo, la de, pues es de Ang Lee y la temática es buena. Y un dato de trivia que yo no sabía hasta después. No sé si la llegaste a ver, Dani, la de Billy Lynn's. No, Esa no la vi. película está grabada a. No está grabada a 24, no está grabada a 30, no está grabada a 120 cuadros por segundo. Okay. Entonces, es lo que tenía como que de 120. extra. Sí, 120 tipo lo que hizo Peter Jackson, ¿no? Que la hizo a 48 Ah, ok, y la sí. expuso, o 120 la bajaron a 24, ¿sabes? ¿O cómo No, está eso? sí, es que ese es el dato interesante. Y de hecho, tú cuando ves la copia, incluso la copia digital, ahí se alcanza a apreciar. Y eso, bueno, los que nos ha tocado trabajar en postproducción con distintos formatos, con altas velocidades, sabes que tú puedes. Usualmente lo truqueas para hacer una cámara lenta, ¿no? Entonces ahí no tiene ciencia. Y haces los 120 cuadros que grabaste, pues los reproduces a 24 o a 30 si es televisión, para que tengas una cámara lenta bien fluida, bien bonita, que no dropee ni nada por el estilo. Pero en el caso de Billy Exacto. Lynn. Fue precisamente, y fíjate que ahí le dio en el punto para que te transmitiera mayor realismo. Entonces, es un drama, es una historia más humana, y tú cuando ves a estos personajes platicando una secuencia tan simple como eso, es como si estuvieras ahí. Entonces, ahí el gimmick sí se pudo aprovechar. En el caso de las películas de Peter Jackson, no, porque el problema es que es una historia de fantasía, y si la imagen se ve demasiado real, te saca de la fantasía. Entonces, Ya. de hecho, yo quería ver un documental filmado con 60 cosas o con otro frame rate, porque te acerca literalmente a la realidad y en esta película se logra. Entonces, tristemente le fue de la fregada, hizo solo $1 millón en Estados Unidos, Oye. 1.7. Y la de Rules Don't Apply, que era precisamente de Warren Beatty, hizo 3 millones, Oye. costando 25, y esta costó, ¿cuánto costó? No dicen el presupuesto, pues por obvias razones, porque sí fue una quemadota. Creo que fue de Warner la producción. Pero chale. ¿Y fue dirigida por Warren Beatty? Es correcto, tanto escrita como dirigida por Warren Beatty. Okay. Entonces ahí sí fue como que de los tristes casos. Y bueno, yo creo que con esto pues ya terminamos pues la grabación para pa la banda. Esto es lo que de repente, ahora sí se los compartimos, pero los Patreons de repente tienen unas charlas ya tal vez sobre otros temas complementarios, pero pues ahí, si le entran con el patronaje después de cierto nivel, les llegan estas conversaciones para los Patreons que nos están escuchando.